casa, saludando al sol que dora los lazos de la amistad. Una estrella nos conduce en marcha, las manos en